Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 72 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Tras la maravillosa locura que supuso la visita de Paco y Josemi de Supervivientes de Endor. Supervivientes de Endor. La fosa del rancor. Es que estabas con Super Endor. Super Endor es el acortado. Iba a decir, es el Superman de Endor. Voy a salir de este jardín y continuar. Pues eso, la semana pasada tuvimos a los Supervivientes de Endor. Pues hoy el estudio se nos ha quedado así un poco solitario, ¿no, Izan? Pues sí, esta semana Marco no ha conseguido traer a nadie a la Osera. Esta semana no, pero ya ha empezado a trabajar para que la semana que viene, aunque tengamos el puente de San José, yo creo que conseguiremos que venga alguien por aquí. Bueno, pues, ¿qué tenemos hoy? ¿Algo interesante? Ah, nosotros siempre tenemos cosas interesantes, eso no hay que dudarlo. Como no hemos recibido mucho feedback, pues al igual... Final, al final, sí, cuando... Ha habido cositas. Parecía que no, pero sí. Pues eso, a pesar de todo el feedback que hemos tenido, igual nos da tiempo a meter tres temas en vez de dos. A ver si caben. A ver si vamos hoy deprisita. Vale, pues un variadito. La música es de la peli de la semana, ¿no, Marco? Sí, de La Momia. La banda sonora de Jerry Goldsmith. También tendremos un videojuego que es el SimCity Build It. Build It, sí. Un divertido libro también, muy aventurero, de Artemis Fowl, El Mundo Subterráneo. Pero antes de todo eso, vamos como siempre con el feedback y el repaso de los artículos de la web, de la maravillosa web, canalosera.com. Así que vamos a hacer la semana de Canal Osera. Eso, lo que ha dicho ese. Pues Archie recuperó el programa 70, nos dejó un comentario en la web mostrándose de acuerdo con nuestras opiniones sobre Spider-Man 2 y Los Cuatro Fantásticos. Pero esas las grabamos hace tiempo y no nos acordamos de nada. No nos acordamos de lo que dijimos, pero Archie, que lo ha recuperado ahora, no, nos tiene acordáis fresquito. Vosotros. Sí, nosotros no nos acordamos, Izan. Tiene razón. Seguimos. El programa de la semana pasada ha tenido buena repercusión, aunque el único feedback nos lo ha dado Dani Karan, que nos comenta que hay unas radionovelas que también son canon en Star Wars. ¿Os acordáis de lo que era canon, no? Lo que era, formaba parte de... la historia oficial. Sí, nos lo contaron Paco y José de ahí, muy bien. Muy bien contado. Y que nos olvidamos de hablar de los dibujos animados de los Ewoks. Sí, lo que pasa es que nos faltaba tiempo ya. El programa se nos quedó pequeño. Y no lo vimos, no los veíamos. Bueno, agradecemos los retweets de Dogos MLG y de La Trastienda Radio, que también retuiteó el programa. ¿Esa cuál es? Otro podcast, hermano. Bueno, tenemos artículos también. Hermano que del lado friki. Sí, del lado oscuro. Hermano del lado oscuro. Es lo que iba a decir, pero... Bueno, pues eso, que también subimos artículos a la web. Uno que llevábamos tiempo trabajando y que es un poco el resumen, amplio resumen de todo lo que somos. El currículum vitae. Sí, de Canal Osera. Y tenéis ahí, pues eso, todo lo que hacemos en Canal Osera. Lo que hacemos, lo que queremos hacer, lo que está ahí en stand-by hasta encontrar un hueco para hacer. O gente, las dos cosas. O ambas cosas. Sí, y tanto Archie como Sergio Antón nos han comentado que les llamó la atención el apartado de Osera School. Sí, es una idea que tenemos. Que solo va a hacer él. La tiene él, no nosotros. Es la idea de... Que ¿Y vamos... mi parte del trabajo cuál es? La que hago yo solo, igual que tú. Dejarme hablar. Ahora ¡no! Mismo. Tu parte del trabajo es dejarme hablar. La idea es... esta es la única parte, digamos, profesional, que sí que sería de pago, y es que hemos empezado a hacer pequeños seminarios, aplicar el podcasting a lo que es la educación. Hacemos pequeños talleres o charlas explicativas de lo que es, pues para niños a partir de 10, 11 años, para pues para utilizar lo que es hacer un programa de radio y subirlo por internet, pues para promocionar la lectura, para promocionar el quitarse el miedo a hablar en público, el aprender a resumir, el aprender a opinar y a respetar turnos. En fin, aplicar un poco todo lo que sabemos de gracias al podcasting orientado a la educación. Entonces, bueno, si alguien que nos escucha de Alicante, de momento Alicante de toda la provincia, pero de Alicante, le interesa eso, pues, o conoce a algún colegio o instituto que le puede interesar, pues que se ponga en contacto con nosotros y pasamos, les presentamos unas tarifas, son muy económicas, muy accesibles para los colegios. Eso, cualquier cosilla, para eso estamos. ¿Tenemos más artículos? El jueves publicamos la crítica a la película 50 sombras de Grey. Lo tuvimos bastante con el programa especial. El super programa. Que Sergio Antón ha comentado que tampoco le gustó nada, aunque lo ha leído, aunque no ha leído el libro para poder comparar si es tan mala porque el libro lo es o por sí misma. Y tenemos el viernes también, donde resumimos algunas noticias de la semana, que hacía tiempo que no hacíamos ese artículo de noticias. Una de ellas es que Risto Mejide va a fichar por A3 Media, va a dejar... Sí, hace unas semanas la noticia era que Risto dejaba su Chester y que dejaba Mediaset por diferencias económicas, y ahora ya se ha sabido lo que era un secreto a voces, porque tampoco hay muchas opciones, que ficha por A3 Media, aunque todavía no hay proyecto concreto. También el fallecimiento de Terry Pratchett, que sí. Yo no he leído ningún libro, pero a Marco le da mucha penita. Mucha. Marco, yo... se los ha leído todos. Todos los que no te has leído tú, Ethan, se los ha leído Marco. Me los he leído, bueno, casi todos y la mayoría de ellos varias veces. De hecho, mañana nos juntaremos un par de locos de Terry Pratchett a grabar un pequeño homenaje improvisado. Pues bueno, porque la verdad es que yo lo he sentido mucho, para mí es quizá el escritor que mejor me lo ha hecho pasar y me lo sigue haciendo pasar, así que a mí me ha dado mucha pena. Vamos con otra noticia. Bueno, iba a decir que hemos dicho mañana porque estamos grabando hoy sábado, es decir, mañana domingo, cuando oigáis esto ya fue ayer, bueno, o vete tú a saber cuándo. Sí, vamos a grabar mañana, pero hoy estamos grabando, es 14 de marzo del 2015, son ahí las estamos. 7 y 5 en San Vicente. Son las 7 y 6. Vale. Más noticias. Más chicos. Noticias. Pues tenemos a Tim Burton, que se ha animado a hacer Dumbo en imagen real. Ya verán cómo hacer. Bueno, sí, la tecnología se consigue todo, yo, ¿no? Yo prefiero no comentar esto porque va a ser un... Igual te sorprende. Nunca se sabe. Igual, se sabe. Claro. Pero vamos. Pensamientos positivos. Bueno, y la última, esa la puede decir Ethan, que es muy fan. Que Jeremy Clarkson ha sido despedido de Top Gear. No sé por qué, no lo entiendo. Se dice que por darle un puñetazo a un productor, cosa que no hay que hacer, atento. No hay que darle puñetazos al director del programa. A nadie. A nadie en general, pero vamos. A mí menos. Pues parece que el hombre tiene problemas de carácter, ya habían tenido bastantes movidas. Y uno de los programas más exitosos y más famosos que se ha exportado a... Pues hay Top Gear, sabemos, seguro, en Estados Unidos, en Alemania y en Australia. No sé si hay en algún sitio más, con cada uno con su reparto. O sea, es un formato que tiene mucho éxito. Y parece que el de Inglaterra. Los tres ingleses de Inglaterra, a lo mejor se cancela. De momento está cancelado, lo que no sabemos si volverá con un nuevo equipo o con los dos, o con los otros dos. No sabemos. Vale, y una vez terminadas las noticias de la semana, pasamos a los eventos porque tenemos una cumpleañera. Cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños feliz. Te desean tus amigos. De Parchi. La cera. No me la sé. Bueno, pues eso, Beatriz Delordi, que si decimos cumpleañera no decimos el nombre. Que ha estado aquí de invitada. ¿Cuándo? Cuando hicimos lo de los delantales, cuando estuvieron aquí con de Apron Time. Es esa Beatriz. Y que estuvimos con ella también, que os hicisteis fotos cuando estuvimos en San Valentín. Que sí, en San Valentín Sangriento, que hicieron ahí un super concurso de fotos. Un fotocall. Que vale. Es fotocool, ¿no? No, fotocall se llama, creo. Sí, es fotocall. Fotocall, es... Entonces, no es cool de mola, sino call de llamar. De llamada, sí, exacto. Vale, siguiente evento. Siguiente evento, que vamos deprisa. Sí. tenemos la entrevista que hicimos que hizo Osera Radio en genérico, porque al final solo estaba Marco. Sí, al final tuvimos que mandar yo quería un solo hacerlo, pero nada, Marco nos deja solos. Sí, no llegué ni yo. Fue a las 12 de la noche. Terminé la entrevista a la 1 de la mañana. Y tú al día siguiente tenías cole. No mola. Pues eso en el programa PodZap, que no sé, nos hemos pisado, no sé si, si lo hemos dicho. Sí, lo he dicho yo. Ah, vale. Capitán, la hace Sune, Josh Green y Andrea Sishona. Sí, es Capitán algo más, pero déjame, no subrayes el hecho de que no me acuerde. Entonces nos invitaron, de hecho Joan Carles es Capitán Garcius, ya lo tengo aquí, nos invitaron, se lo agradecemos mucho, estuvieron también Hot Factory. Cori y Adrián de Hot Factory, y tuvimos una mini tertulia sobre cómo está pegando el podcast en Alicante. Sí, hablaste ya la Pod Nights y... Sí, hablamos un poquito un poco de todo, de cómo los nacimos... De los orígenes de Canal Osera, los orígenes de Hot Factory, de las radios de Alicante, estas independientes y demás. Estuvo divertido, la pena es lo tarde que se hizo. Bueno, y más... Sí, una noticia, lo vamos a dar un poco por encima y es... ¿La dices tú, Izan? No, porque te has perdido. Que está Osera TV, nosotros estaremos en el Salón del Manga de Alicante el fin de semana del 11 y 12 de abril. Y los fines de semana de ahora hasta esta fecha habrá eventos en el Puerta de Alicante. Exacto, en el Centro Comercial Puerta de Alicante. La semana que viene, en el próximo programa, vamos a tener, si no pasa nada, unos invitados especiales para hablar de la previa del Salón del Cómic. Nos van a comentar los actos, los eventos, manga, todo lo que hay preparado. Salón del Manga y Cultura Japonesa, para ser más concretas. Así que, venga, vamos deprisa, que hemos consumido mucho tiempo. Vamos a jugar. Toca Sim City. Como ha dicho Izan antes de la pausa, vamos a hablar del Sim City. Como son videojuegos, ya sabéis que yo en los videojuegos, aunque he jugado a este un poquito, se le ha puesto triste la mitad de la población, que ahora comentaremos si se ha hartado. Hala, pues contarnos, ¿qué es esto de Sim City? Pues es de los de que llamamos nosotros gestión de recursos. Que se supone que eres el alcalde de una ciudad... Y tienes que tener a tu población contenta, que se consigue fabricando casas, que es gratis, y mejorándolas con materiales, que se consiguen en fábricas, que con capacidad 2 son gratis, con capacidad 3, 4 y 5, que sirve para fabricar más materiales a la vez, ya valen algo. Y hay una que es sin contaminación, que si está cerca de una casa no la pone triste. Podemos decir que, antes a lo mejor de entrar más en materia o en detalles, que aparte de la felicidad de la población, también tienes otros marcadores que te van indicando cómo vas mejorando en el juego. Que es la población. Es decir, el número de habitantes también va subiendo conforme la población va creciendo y teniendo éxito. Tienes un nivel en el que estás y ese te va marcando qué puedes ir haciendo en cada uno, digamos, en cada momento. Porque al principio, pues como buen juego que se precia, al principio te deja hacer muy poquitas cosas para que vayas aprendiendo, y conforme vas aprendiendo y subiendo de nivel, nuevos objetivos. Como por ejemplo, yo he llegado en el nivel 12, ya tienes capacidad para 6 fábricas, que al principio no sé cuántas te deja. Vale, y te va metiendo más elementos, se va metiendo más necesidades de la población. A un lado verás una parte de edificios en ruinas. Con cuanta más población tengas, se irán desbloqueando. Y otros marcadores que tenemos es la parte económica. Sí. Tenemos monedas, que es aquello que necesitas para... Bueno, voy a explicar aquí qué es una moneda. Ahora me voy a... Yo sola aquí. Pero moneditas. Normales para comprar cualquier cosa. Eso es. Aparte de esas monedas, tienes también billetes que son especiales. Simoleones o algo así. Simoleones. Simoleones son las moneditas y simcash es, son los billetes. Los billetes. Que lo que te permiten es saltarte determinadas partes del juego o conseguir bueno, en las fábricas. Sí, por ejemplo, en vez de tener que esperar a que termine de fabricarse un producto, sí, haces puedes tap, exacto, con esos billetes gastando, te lo y te se lo consiguen haciendo completando objetivos. Uh-huh. Y luego también una tercera moneda de cambio, digamos, son las llaves. Sí. Y las llaves se consiguen con cargas de barco o avión, que también se desbloquean con la población, pero en estas hay que pagar. Y si quieres acelerar la construcción de el puerto o el aeropuerto, solo que al principio el puerto creo que para acelerarlo hacían falta como 130 billetitos. Sí, o sea que no los tienes. Tarda más de un día en empezar a fabricarse el aeropuerto este. Uh-huh. Entonces aparte no, el aeropuerto no, el puerto. El puerto. Como elementos entonces, aparte de los que ya hemos comentado, que son las... los edificios, las casas residenciales donde entran a vivir todos los sims. La población, los sims. Tenemos carreteras, esas son gratis. Necesitas sí. tener carreteras para poder, construir cualquier cosa. Eso es, cualquier cosa tiene que estar pegada a una carretera. Si no está pegada a una carretera, no va. No, cuando le das, te pone servicio desactivado sin conexión a la carretera. Eso es. Y no puedes ni lo de los impuestos, ni lo de los logros, uh-huh. ni las otras dos cosas que no se para... Bueno, ni el almacén, que en realidad es una tontería, porque lo tienes arriba de la pantalla. Aunque lo tengas desconectado, creemos la única cosa sí. que aunque esté desconectada, sirve. No pasa nada. Solo que no se puede acceder tapeando en el almacén físico. Uh-huh. Tienes que tapear en lo que es la indicación que hay dentro de la pantalla, en la parte superior. Pues como decíamos, aparte de todo eso, dentro del gobierno lo que te va ofreciendo conforme vas subiendo de nivel es tener que encargarte de los servicios también de la ciudad. Poli, por ejemplo. Por ejemplo, la policía. Bueno, los bomberos son desde antes, desde el nivel 5. Uh-huh. Sí, son no nos los hemos puesto por orden exactamente, pero bueno, al final tenemos electricidad, tenemos sí, agua. La electricidad es lo primero, si no tienes electricidad, pillas. Uh-huh. Tenemos luego el agua, tenemos aguas residuales, hay gestión de residuos, bomberos, policía, salud que no hemos llegado todavía. A salud ni ella ni yo. Uh-huh. Y no tengo espacio, tengo que hacerme espacio. Uh-huh. Entonces todo eso también hace que la gente sea más o menos feliz si tiene agua suficiente sí. o no la tiene. Si no tiene, baja. Eso es. Si tiene, sube. Y una recomendación. Una cosa es que cuando tengas la indicación de edificios residenciales pongas una, pero no hay que crecer muy rápido. Solo construir una y si tienes demasiadas, derribar un par para conseguir experiencia. Pero suficiente con tener como 14 o 15... para tener muchos vecinos. Claro, porque un poco... Porque si creces, tienes que construir un montón de parques que te cuestan un montón de dinero. Uh-huh. Y entonces, pues, es muy difícil. Por ejemplo, Mariluz, al llegar al nivel 12 o 13, en el que se desbloquea la policía, tuvo que pagar un montón de dinero. Y ahora mismo tiene media ciudad abandonada por los atascos. Uh-huh. O sea, un poco lo que está comentando dicen es que conforme vas subiendo de nivel también te vas desbloqueando más zonas residenciales. Esas no las puedes comprar tú porque son gratis, sino que te las va desbloqueando el... No es que te las vaya desbloqueando, es que tienes solo... Puedes tener dos cimientos en tu ciudad. Cuando construyes uno puedes poner otro. Uh-huh. Y el caso es que conforme vas metiendo más, más habitantes... pues eso, la cosa se complica, hay más atascos, tienes que mejorar las carreteras y te metes en un bucle en el que necesitas mucho dinero y puedes no tener de no puedes no disponer, entonces no es necesario que vayas construyendo todo lo que puedes construir, sino que a lo mejor merece la pena esperarte un poco y mejorar la ciudad y conseguir dinero antes de seguir metiendo casas sí. y ampliando la población ahí un poco lo Yo tenía 51 uh-huh. y cuando vi lo que le pasó a Mariluz, derrumbé casi todas y me quedé a 12. Bueno, yo creo que habéis contado casi todo lo que se puede contar del juego, ¿no? Lo digo por ir cortando. Por ir cortando, bueno, solo decir que aparte de eso, tienes parques, puedes meter educación, transporte, ¿qué? Ocio, o sea que hay muchas más. Si quieres aumentar, es muy completo. Si quieres aumentar de población sin tener que construir zonas residenciales, construye parques. Uh-huh. Vale. Bueno, un par de comentarios técnicos antes de cerrar. El juego pertenece a EA. Originalmente, nosotros cuando éramos jovencitos jugábamos en el PC al SimCity. Esto respeta bastante el juego original, uh-huh. Que era de Maxis, que era el creador del juego. Maxis está en quiebra y parece ser que EA ha comprado la licencia y el juego es de EA. Y está disponible tanto para iOS, para Apple y para Google Play. ¿Ibas a decir? ¿Querías añadir? No. ¿Pero Apple ordenador? Sí. Y para ordenador Windows no. No, Apple, no, iOS, Apple ordenador, no, perdón, para tablet o para el iPhone o el iPad. Sí. iOS es el iPhone y el iPad, perdona. Bueno, solo por que se queden con la idea, creo que ya la hemos transmitido. Y transporte, pero, ocio y monumentos. Que es muy completa, es que aparte también puedes comprar y vender, o sea, puedes comerciar con todas solo las mercancías. Que lo de comprar, puedes jugar tanto en social como en no social. Exacto, eso sí que no verdad. Necesitas, o sea, aunque hay una opción de conectarse y de vecinos, uh-huh. no es como estas otras juegos en los que dependes Candy mucho de los vecinos, de los que te dan, de lo que te sí. ceden, de lo que te hacen. No, yo, aquí están, pero no los necesitas para nada para poder avanzar. Yo he estado jugando y no en este caso no te ceden. Porque en este caso tú, en donde comprar, tienes contacto con todos los que hay en el planeta. Uh-huh. En el planeta de verdad. Todas sí. las tablets que hay en el planeta que hayan puesto a la venta objetos. Por eso, o sea, vale. que es muy libre, no dependiente de la venga, cantidad de vecinos. Pues nada, vamos ahora a leer un libro. Venga. Y ahora vamos con un poco de literatura, que no todo va a ser... Nos ponemos serios, nos hablamos ponemos en silencio. Serios. Sí, bueno, lo justo es... vamos a hablar del libro de Artemis Fowl, El mundo subterráneo, que es, iba a decir, un libro juvenil, aunque realmente, no sé, yo creo que no solo es juvenil, sino que... Hombre, es... Lo que pasa familiar. Es que... Lo que sí, exacto, familia. Lo sí, que, pero que tienes que tener una edad para leerlo. Claro, es que hemos pervertido la palabra juvenil en el producto. Es juvenil, no es infantil. O sea, claro. Este no es para niños. Este ya es un libro de sus... Tendrá sus 400, 500 páginas. 280 y algo. Gracias. Casi 300. Casi 300 páginas. Es un libro ya de un grosor. Y no va de, no lleva dibujitos, claro, y la temática mola. Y es una temática molona, sí. No, a ver, es un libro que estamos hablando de a partir de esta edad de 11 años, también depende de la madurez y de la capacidad de lectura del niño, pero vamos, no es un libro para 5 o 6 años, no es Bad Pat, por ejemplo. No. Pero que eso, Bad Pat es para 5 o 6 años, y si que te pasas de ahí. Y que el contenido ya es, pues ahí ya hay, no sé, ya hay muertos, ya hay... Sí, sí, sí, ya hay peligros. Claro. Bueno, en los otros que estábamos leyendo también, los de las 39 pistas. Las 39 pistas. Sí, solo ese me gusta, pero hemos dejado de leerlo porque no tengo más. Hombre, pero... Bueno, pero y porque hemos empezado a leer Artemis Fowl. Claro, Artemis Fowl también es una saga, pero no que empezó, se publicó este primer libro, ¿cuándo se publicó, Isaac? En 2001. Una odisea en el espacio. Sí. Y está escrito por Eoin Colfer. Irlandés, que justo coincide con el país de mi trabajo de sociales. Mira, genial. Y vamos, cerramos el círculo. Sí, así, a ver, así sabes más cosas de Irlanda. Del país donde nació el autor del libro que has leído. Eso siempre es bueno. ¿Por qué? Porque así es conoces más cosas. Bueno, y podemos ir con el argumento. Y se que, bueno, tenemos Artemis Fowl. ¿Quién es Artemis Fowl? Artemis Fowl es un... Realmente es un niño. Es un niño que tose. Es un adolescente ladrón. Bueno, adolescente de 12 años es un niño. Es un niño. Y ladronzuelo. Bueno, no, Ladronzuelo suena a otra cosa. Es, sí, porque es muy, pues, es rico. Es, o sea, sí, es el hijo... Y te intenta robar. Eso sí, pero no en plan, sí, ladronzuelo, sino en plan ladronazo, más bien. Sí, ladrón de guante blanco. Es hijo de un... Y justo ladrón de guante blanco, porque nadie lo descubre. Uh-huh. ¿Me dejáis? Vale. Habla. Es hijo de un mafioso de que ha desaparecido. Está ahora mismo huérfano de padre. ¿Así? Sí. Entonces, bueno, él está intentando... porque la familia, al desaparecer el padre, pues está teniendo problemas económicos y es, como es el, es un super genio, pues está intentando conseguir dinero de una forma un tanto peculiar. Una forma robatoria. Pero a quién le quiere robar el dinero? A las criaturas. A las criaturas... mágicas subterráneas. Exacto. Por eso se llama El Mundo Subterráneo. Sí, porque en este libro ha creado una sí, un universo. Un universo, una mitología, en el cual debajo de la Tierra viven pues las criaturas subterráneas que conocemos. Tipo, hay hadas, hay duendes, hay centauros, y bueno, hay ese tipo de... hay todo tipo de criaturas. Lo que pasa es que estas criaturas mágicas, a diferencia de otros libros, aquí tienen su civilización un poco... a imagen de los habitantes de la superficie, y bueno, pues tienen su cuerpo de policía, tienen su gobierno, tienen su asamblea y tienen sus cositas. Bueno, ahí y entre después... la poli está Holly Canija, una de nuestras protagonistas, aparte de Artemis. Sí, aquí tenemos el enfrentamiento entre el cuerpo policial de los subterráneos mágicos, que están pues Holly Canija, está Remo, está Potrillo y demás, con el ladrón que es Artemis y su inseparable guardaespaldas. Mayordomo. Se llama Mayordomo porque es la saga que... Es una familia que se dedica... Es la familia Mayordomo. Que se dedican a ser super guardaespaldas. De los Foul. De las... Bueno, no... Solo de los Foul. No, solo de los Foul, no. ¿Seguro? Seguro. Sí. No. O sea, pues van a una escuela especial... van a una escuela especial donde se preparan, pero no solo son de los Foul. Ah, pues... Creo recordar. Creo que el libro... Hemos creado debate. Si alguien ha leído Artemis Foul, nos puede poner... Tengo el libro en el coche, estoy por bajar a creo que el libro dice que... Que son solo de los Foul. Puede ser. Como no estoy seguro, no lo voy a discutir. Y seguimos. Un poco el debate, iba a decir yo. La historia es que Artemis, por todo lo que ha leído, porque es muy culto también, está convencido de que hay un tesoro en esas criaturas mágicas, poseen un tesoro. En oro. En oro. Y... Y lo quiere. Y lo quiere. Y pues sí, eso está... Lo quiere. Yes. El libro va, una vez eso puesto en contexto, digamos, los dos mundos y esa existencia, él ya tiene todo el plan trazado para conseguir ese oro, y de ahí que salga la policía de las criaturas y demás. Ya y no, guerrear con ellos. Ya eso no vamos a entrar más, porque aquí sí que los spoilers es una lástima. Claro. Y hay muchos. El éxito de este libro ha hecho que la saga continúe, pues casi sin parar. ¿Cuántos libros? De momento hay 8 publicados en España. El último salió en el 2012. No sé si es que ya ahí terminaron. Yo he leído alguno más. Yo he leído hasta el 4. Y siguen siendo bastante interesantes, aunque claro, ya el efecto sorpresa ya se pierde. Claro. ¿Pero todos siguen con ese mismo mundo o realmente Artemis Fowl va...? No, los protagonistas van repitiendo unos u otros del mundo subterráneo, algunos que han salido, vuelven a salir, otros ¿Efecto no. sorpresa? Claro, porque cuando lees Artemis Fowl, todo es nuevo, pues eso, ver a una duende que es policía, pues claro, es una sorpresa, choca. Es diferente a otras cosas que han leído. Cuando ya... eso es un poco lo mismo, pues te puede interesar, pero ya no te sorprende. ¿Opiniones? Opiniones y eso. Me gustó la parte de las 100 páginas finales. Sí, ya cuando... O sea, cuando se desencadena todo sí, y... Sí, la primera historieta del principio no. Claro, es hombre, que requiere mucho trabajo el ponerte en contexto. La presentación de personajes en cualquier libro es difícil y tú no estás acostumbrado. Normalmente estabas acostumbrado a libros donde más infantiles y que te quitan el contexto para darte más aventura. Aquí esto es un libro, un libro de verdad. Entonces sí que hay un proceso de creación. A mí me gustó bastante, ya digo que he leído 4. Es un libro que se lee muy, muy sencillito, pero que tiene sus cositas. Tiene sus cositas, tiene sus tramas interesantes, juega mucho con los tópicos y los traspasa al mundo subterráneo. No es ninguna obra maestra, pero está bastante bien. Sí, yo más o menos voy en la misma línea. A mí, de hecho, me sorprendió gratamente porque me esperaba algo como más ligero, más light, más pasar por encima y contarte una historia. ¿Es que tú lo has leído? Bueno, sí, a trozos contigo. Es verdad. Pero solo ahí, hasta ahí. Y me gustó eso que realmente dentro de... Pues eso, que no es el Quijote. Sí que tiene... Eso, tiene profundidad. Te cuenta una historia interesante. Eso ya no es Bad Pat. Bueno, pues entonces yo creo que salimos ya de las profundidades y nos vamos para Egipto. ¿Sí? Pues sí, vale. Vamos a las pirámides, sí. Bueno, en realidad las pirámides, como ha dicho Mariluz, no vamos a Jamunatra, que es la ciudad de los muertos. Sí, yo he dicho Egipto y me he lanzado. Tú te has ido a las pirámides. Aquí... Pero no eran pirámides. No, aquí hay momia. Pues eso, vamos a hablar de la momia. Uh-huh. De 1999. Y... En inglés, de mami. Que no es la mamá. No es la mamá. Y bueno... Os dejo empezar el argumento y ya os voy cortando cuando vayáis coma cuando por coma. Cuando empecemos a entrar en detalle o a marear la perdiz, ¿no? Sobre todo que entráis muy, muy en detalle y contáis la película entera. Argumento. Es que ya la vi. Es demasiado extenso y tampoco me acuerdo mucho. Vale, pues empezamos la película, conocemos a Jack O'Connell, un aventurero que está en la Legión Extranjera enfrentándose a... Pues los habitantes de una zona en unas ruinas donde pasan cosas. Consigue huir y ya conocemos a una bibliotecaria que es... Eso es el Eve. principio. Eso es el principio, pero resumido, que es de lo que se trata. Que ha encontrado un artefacto. No, bueno, de hecho su hermano ha encontrado un artefacto que contiene un mapa del tesoro. Y se abre en forma de estrella. De hecho, el principio es un mega flashback porque transcurre en el Antiguo Egipto. Hace 3.000 años. Donde un sumo sacerdote se enamora de la concubina del faraón y cae una maldición sobre él. O sea, hay incluso asesinatos y todo ahí en ese flashback. Asesinatos, pero... Pero, señores, asesinatos. Asesinatos y ejecuciones. Sí, y... hasta el punto eso que en esa ejecución... bueno, hay ejecución en masa y la super ejecución. La home die. Y ya te dan a entender que hay una maldición. Sí, no te dan a entender. Lo ha dicho Izan, es la home die, es la maldición. La peor de las muertes. La peor de las muertes. Porque te mata en tierra y en el más allá. Uh-huh. Lo que pasa es que es la peor de las muertes, teniendo en cuenta que si consigues liberarlo en algún momento, se desata la super maldición. A ver. Tampoco hay que entrar en detalles de que los malditos... Oye, son maldiciones que uno hace lo que puede, pero hasta donde llega. Y se le escapa, ¿no? La maldición tiene su parte buena y su parte mala. Es el yin y el yang. Claro, no, sí, está bien. Y la home die, una parte es que le echan un saco lleno de escarabajos come hombre. Exacto. Y el caso es que todo lo que pretendía este sumo sacerdote... Era, pues, Imhotep. Era conseguir resucitar a su amada. Uh-huh. Entonces, digamos, el objetivo de este... Que Patricia Velázquez está para que la resuciten. Pues, pero no entremos en... ¿No has dicho que no entremos en ese nivel de detalle? Ya, pero es que es un detalle muy atractivo de la película. Es un detalle igual que todos. Pues eso, ahora, después del rebobinado, volvemos El caso es que, bueno, van a... pues ya os podéis imaginar con lo que hemos contado que la bibliotecaria, el aventurero, el hermano y otros personajes por otro lado están buscando esta ciudad perdida de Hanumatra. Porque hay un tesoro. Porque se supone que hay un tesoro. Porque es hay donde mucho enterraban oro. El oro. Aquí vamos a por el oro. Al dinero, que es lo que. La mola. Pasta. Show me the money. Y entonces, pues lógicamente, pues ya. Y podéis, sin querer. Ya podéis imaginar lo que ocurre: que liberan el espíritu de Imhotep. Y se lía parda. Lo liberan con uno de los tesoros. Sí, con el libro de los muertos. Y luego está el de oro que sirve. Ya, no, ya, uno ya, es para ya, resucitar. Ya, uno es para ya, resucitar y luego ya, está el de oro ya. Para matar. Bueno, pues ya Ethan ha soltado un spoiler muy gordo, que no debía de haberlo hecho. Pero bueno, es una película antigua, ya tiene 15 años, yo creo que ya la podéis haber visto. Si no, pues lo sentimos. Si no tarde. No, bueno, de todas maneras tampoco es importante. Es un MacGuffin de que os podéis imaginar la lucha, pues eso, se levanta la momia y hay que pelear contra la momia. Uh-huh. ¿El reparto, Ethan? Brendan Fraser como Connell, que sí. Es el aventurero. Es un Indiana Jones de Hacendado. Sí. Pues sí. Sí, es un aventurero, está divertido, está gracioso. Lo de Hacendado es raro. Marca blanca. Marca blanca. Eso está muy bien, la verdad es que Brendan Fraser está bien en esta película. Yo lo que pasa es que lo sigo viendo, ahora verás tú, pues no es el mismo actor y del de ese Tarzán. George de la jungla, que vale por 10, esa película tenemos que traerla. Pues eso, que yo le veo la cara de tonto todo el rato y entonces me cuesta, ¿sabes? Bueno, pero es que separar aquí, al personaje. Pero aquí tampoco se pone en plan serio casi nunca, incluso cuando está en la cárcel está en plan muy divertido, pero claro. Sí, pero tiene ese aventurero, medio galán, medio aventurero, valiente y yo le veo la cara de tonto de George de la jungla, no lo puedo evitar, entonces perdía un poco. Eso, me costaba meterlo en el personaje. Más. Rachel Weisz, que es Evelyn, que es la bibliotecaria de Librarian. Está, uh-huh. Está correcta, está divertida, está bien. Sí, está en ese punto de un poco patosa y... he sido yo, ¿no? Está patosa, pero no está de víctima, que es lo que me gusta. O sea, tiene carácter, lo que es mete patas, pero tiene carácter. Y me gusta el personaje y la actriz. ¿A quién más tenemos por ahí? A John Hannah, que es Jonathan, que seguramente es el hermano de la bibliotecaria. Sí, seguramente, sí. Está muy divertido John Hannah en esta película. Es, personaje y actor están muy bien. Arnold Boslow, que es Imhotep. Está perfecto. O sea, para mí es el actor ideal. Pero la parte cuando no tiene ninguna parte de la momia medio descuartizada. Evidentemente. Bueno, ahora en la crítica comentaremos que los efectos especiales, pero la planta física y el aspecto interpretativo incluso está muy bien. Sí, sí, te lo crees de cabo a rabo. Tanto en la parte cuando estaba vivo como cuando ya no lo estaba. Como cuando estaba en el estado no muerto, ¿no? Y el último... Kevin J. O'Connor, que es Benny, que no sé quién es. Pues es el malo, el traidor, el del bigote, el que siempre está por ahí en medio y siempre va haciendo trastadas. Como la ¿Es el que se alía con el maloso? Sí. Y bueno, no hemos dicho que el director es Stephen Sommers, que dirigió también Van Helsing y G.I. Joe. Y bueno, y la secuela de la momia, que esta película tiene una secuela. No sé para qué. El no muerto. Pues cuando la veamos ya lo sabrás. ¿Qué te pareció la película, Isa? Me gustó la parte de cuando resucitan a la momia. De ahí para adelante. Uh-huh. Y el flashback. Miedo no te dio, no. ¿Verdad? No es una película que dé miedo. Sustitos, pero ya está. Uh-huh. Oh, a mí me sorprendió gratamente porque no me acordaba, ya por la supuesto. Habíamos visto. Qué raro, ¿no? Oh, Dios mío, ¿cómo puede ser que no me acordara? Pues eso, que sorpresa, porque como no me acordaba, no recordaba los efectos especiales, para mi gusto, tan buenos que tiene esta película, ¿sabes? No sé por qué, me la imaginaba más tontorrona, bueno, dentro de que es una película aventurera para toda la familia. Pero que no sé por qué me imaginaba que los efectos especiales iban a ser más cutres, y no, para nada. Es decir, la momia parece real. Está súper conseguido todo, te crees desde el escarabajo más pequeñito hasta la super momia con los 1000 males de todo. O sea, no sé, no le he encontrado agujeros en ese sentido en cuanto a efectos especiales y demás, y eso me sorprendió gratamente. Esta película, en cuanto a efectos especiales, fue muy importante en su época. Creo que se llegó a llevar el Oscar porque tiene unos efectos especiales que a día de hoy ya son 15 magistrales. Años. Ya son 15 años, todavía se mantienen perfectamente. Hay un momento en que Imhotep, que todavía no está completamente formado como humano, y la cara es artificial y es todo un dibujo digital y está impecable. O sea, no parece ves... el actor con un parche. Sí, bueno, pero con un parche muy real. Sí, ahí puede ser, ahí mezclarán también maquillaje y tal, pero hay un momento que la boca se le hace grande y tal y tira, no me acuerdo, no sé si salen mosquitos, no me acuerdo qué es, aparte del famoso efecto que se hizo muy famoso en su momento de la cara en la tormenta de arena, que es quizás el más llamativo, pero para mí no es el mejor. O sea, lo que tú has dicho, los escarabajos están muy bien hechos, están muy creíbles, dan más miedo que la momia, sí. Los escarabajos. Cuando se le meten da asquito. Y a nivel argumental, a mí me parece una película muy divertida, con todos sus argumentos y todos sus porque sí, porque sí, pero tiene esto sus tiene guiños que pasar, y... pero... Sí, pero sin excesos. Es decir, yo he visto películas donde el porque sí te pilla de sorpresa y dices, ¿a santo de qué? Sí, no, y te chirría mucho aquí. Aquí está más trabajado. Claro, aquí se lo han currado. Sí, bueno. No es en exceso, no han metido parches de porque sí. No hay excesivamente llamativos. Pero... bueno, es la parte de los zombies, por ejemplo, que es más aterradora. Bueno, no son zombies, los poseídos, con el hermano. Es un detalle, un guiño muy, muy divertido. Y, no sé, a mí es una película que me gustó en su momento y... ¿Guiño a qué? Un guiño a cómo escapar de la turba de zombies. Pues como lo hace el hermano, que es haciendo un detalle. Haciendo de zombie. Es un detalle muy divertido y está gracioso. Y empieza a decir Imhotep. Y está y la película es aventurera, tiene mucho ese tono de Indiana Jones. Y a mí me gustó mucho. ¿Ositos? Más? ¿Ositos, entonces? 9 ositos. Le gustó mucho. Le gustó mucho. Sí. Ya lo he dicho. Hombre, es que estas de las suyas. Estas son las adecuadas. Además, está con la edad adecuada para disfrutar de esta película. Yo le voy a poner un 7.5 así. Yo me voy a apuntar. Acabo de cargarme un osito. Un osito. Tiene tiempo que no me ahora le ponemos ositos. Unas vendas y... Yo me voy a limitar a 7 para no mutilar a ninguno más y vamos a despedirnos. A ninguno más porque lo reviven en una momia. Bueno, pues después de organizar la ciudad bien, hemos peleado también junto a criaturas mágicas y nos hemos limpiado el polvo del desierto para poner punto y final al capítulo 72 de Osera Radio. A ver si Marcos espabila y nos consigue algún invitado la semana que viene. Se hará lo que se pueda, yo creo que lo conseguiremos, pero mientras tanto podéis pasar por canalosera.com o por los twitters de Canal Osera y Osera Radio para dejarnos vuestras impresiones y proponernos temas y demás. Y no te olvides de las páginas de Facebook y Google Plus. Bueno, esperando vuestros comentarios y constatando que la primavera ya asoma por el linde del bosque, vamos a ir haciendo acopio de antihistamínicos por lo que pueda pasar. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.